La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este programa número 13 de la serie Literatura e Historia, usted quiere hablar sobre un personaje muy interesante de Tomás Carrasquilla, que es la Marquesa de Yolombó. El padre Diego Uribe creo que es quien dice que la Marquesa de Yolombó es un retrato de un personaje muy importante de la vida real que estuvo en este Valle de la Aburrá mientras se colonizaba y fue, algunos dicen que fue, digamos, la fundadora moral de la villa de Medellín. Esa señora se llamaba Ana de Castrillón, quien pues tuvo tres maridos. Los dos primeros fueron gobernadores de Antioquia y uno de ellos, el segundo, Francisco Montoya y Salazar, fue, digamos, el gestor jurídico ante la corona española para la fundación de Medellín. Se cuentan muchas cosas de Ana de Castrillón, pero lo más importante en este momento es esa búsqueda del oro, de oro que tenían los españoles cuando llegaron a territorio de lo que hoy es Antioquia. Y pues de alguna manera, digamos que Tomás Carrasquilla quiso hacer un retrato de Ana de Castrillón como minera, como persona que estaba muy pendiente de las minas en Antioquia. Y bueno, esto hace parte de alguna forma de ese contexto histórico que hubo alrededor de la fundación de la Villa de la Candelaria de Medellín. A ver, sí, la Marquesa de Yolombó pues no solamente está o se muestra alguna representación de Ana de Castrillón, sino también de María del Pardo, otra mujer minera. En Antioquia fue muy normal que las dueñas de las minas fueran mujeres, o al menos las que administraron las herencias mineras. Y por eso venía tanto extranjero aquí, a tratar de casarse con una mujer que tuviera dinero y que ojalá tuviera minas. Pues uno de esos que vino fue el papá de Atanasio Girardot y se casó con una señora Hoyos de mucho dinero. Y claro, todos venían a eso, ¿cierto? Se enteraron de la cantidad de mujeres y pues trataban de seducirlas para vivir de ellas. El mismo Tomás Carrasquilla, en Frutos de mi Tierra, va a contar esos casos. Esta mujer engañada, pero que van detrás del dinero. Y en el caso de La Marquesa de Yolombó, que es una gran novela, nos vamos a encontrar como con cuatro elementos muy claros. Uno, que es la minería. Tomás Carrasquilla fue minero, fue juez, fue secretario de juzgado, fue sastre, no pudo terminar derecho por estar leyendo novelas. De hecho, un profesor dice, este muchacho le va a ir muy mal en la vida porque no hace sino leer novelas. Este es un personaje muy particular, pero que da cuenta de un mundo que conoce. Y un mundo muy especial, que es el de la minería. Jorge Orlando Melo, en La Historia Mínima de Colombia, hace un pequeño rastreo de la minería que era Popayán, el Chocó y Antioquia. Y cómo con esa minería de oro en especial, era que se compraban las cosas que llegaban a los puertos. Porque nosotros no logramos desarrollar ninguna industria pues que valiera la pena debido a la Casa de Contratación de Sevilla, precisamente, que el negocio de la Casa de Contratación era traer aquí producto terminado y venderlo a muy buen precio, cosa que también van a aprovechar los ingleses, los franceses y los contrabandistas, vendiendo a menor precio. Pero lo que se va a tener en la mano es oro. Por eso los antioqueños mineros, en un momento determinado, son los primeros que se van a entrar en contacto, digamos que con el exterior, a través de ese oro y en especial con islas como Jamaica, porque les permite comprar cosas. Y de hecho, aquí en un momento determinado se va a ir presentando una vida medio barroca o medio rococó, mejor. Y es que las casas se llenan de porcelanas, se llenan de papeles de colgadura, de lámparas, de sillas muy bien trabajadas. Todo eso se va comprando en lo que traen. Y después los maestros artesanos aquí van copiando eso. Y eso va a crear una cultura muy interesante, que es la del comerciante, pero también la del hombre que va a querer vivir de alguna forma, y eso es muy claro al inicio del siglo XX, a la manera de la europea, a la forma francesa. Por eso Medellín se afrancesa, y lo afrancesan los comerciantes, que son los que o viajan o traen cosas de Francia. Por eso aquí va a haber toda una arquitectura de la francesa. El mismo Carrasquilla va a escribir una novela maravillosa de una muchachita que no quiere sino ir a París, y que cuando se muere, él muriéndose, se está yendo para París, que es Ligia Cruz. Y aquí viene entonces esa parte de la minería. Además, Ligia Cruz es descendiente de mineros, llega a una casa de mineros. El Carrasquilla va a escribir Grandeza, que es... son los mineros emergentes, los que vienen de las minas con mucho dinero, y que en un momento dado va a ser como parte del mundo que se va a mover en Medellín a través de las apariencias, porque nadie quiere dar sus orígenes, pero muestra dinero, y con ese dinero se va creando una posición. Hay que tener en cuenta que Medellín no tiene patricios, fundadores de la ciudad, como tantas ciudades, pues, que son los que fundan la ciudad, los que establecen los apellidos, etcétera. Pero en Medellín no se da esa cosa. De pronto, porque Medellín siempre fue una aldea de paso, y si no es por Juan del Corral, no es ciudad, porque aquí las ciudades eran Santa Fe, Antioquia, Río Negro y Marinilla. Entonces, ese primer elemento que va a estar presente en Carrasquilla, que es la minería, es también lo que hace que se pueda historiar de manera muy interesante el desarrollo de Medellín, porque Medellín es un centro para venderle a los mineros, es un centro a donde llega mucho oro. Y entonces se salen pues todas esas teorías de que los antioqueños son descendientes de los judíos o de los moriscos. Pues sí, deben haber, pero Medellín se desarrolla y el mundo del comercio se desarrolla precisamente porque hay oro. Si no hubiera habido oro, no hubiéramos tenido ese desarrollo que se da a través del comercio, ni esa vocación comercial. Entonces no es que vengan tales y tales, no, hablemos de algo que es una ventaja comparativa, y esa ventaja comparativa es que hay minas, y esas minas van a estar cercanas. Lo que nosotros llamamos Piedras Blancas era una mina de oro, por eso se llamaba Piedras Blancas, porque era cuarzo con vetas de oro. Luego eso quedó hecho un desierto y hubo que sembrar pinos para volver a recuperar el suelo, y ahora apenas está apareciendo el sotobosque, etcétera, y por eso hay comunidades negras que se afincan en Guarne, se afincan en Girardota. O sea, eso no es gratuito, pero es el mundo de la minería, y por eso Carrasquilla empieza a ser un elemento muy importante en la historia de Antioquia para entender el asunto de los mineros y el espíritu de los mineros. Uno que era muy amigo de él, Francisco de Paula Rendón, también se van a plantear eso, pues, cuál es el mundo de la minería, cuál es la cultura que se va generando alrededor de la minería, y esa base cultural que crea personajes como la marquesa de Yolombó, que simplemente va a ser una representación simbólica de estas mujeres mineras poderosas con una moral de hierro. Por eso doña Ana de Castrillón va a decir que va a moralizar la zona. Claro, porque es que son grandes administradoras. Y aparece algo que ha desaparecido mucho y es de alguna forma la honradez, que es una cosa interesante. Por eso, cuando se escribe La Marquesa de Yolombó, el libro que ya lo escribe Carrasquilla Viejo, ¿cierto? Ya es una enorme reflexión, lo escribe 69 años, y va a ser el preámbulo a Hace Tiempos, que es la última novela que él dicta. Él ya está ciego, pero es la novela de la minería, del asunto minero, qué pasa con ese minero, qué le sucede cuando es niño, qué le sucede cuando se empieza pues el asunto de la búsqueda de oro, y qué pasa cuando se pierde en Medellín, que ahí hay una cosa importante. Ahora hay que tener en cuenta que la minería desarrolla juegos muy fuertes como los dados, los naipes, las grandes apuestas, porque el oro no se cosecha, oro siempre hay, simplemente hay que buscar la suerte. Y todos juegan alrededor de la suerte, eso crea una mentalidad muy fuerte. Que alguien o el mismo pueblo dice es que el antioqueño es muy arriesgado, pues precisamente por eso, por el asunto minero. O sea, me voy a meter aquí y voy a ser la mano de Dios, que todavía se lo dicen por ahí en las calles, y a ver que me encuentre la pepita que es. Profesor Memo, cuando usted dice que las grandes mineras eran mujeres, de alguna manera eso, pues lo leo de dos formas, desvirtúa aquello de que la mujer ha estado muy sometida, por un lado, pero por otro lado también entonces se entiende por qué en Antioquia las mujeres son de un carácter tan fuerte, porque sí, bregar, claro, con mineros es una cosa muy difícil. Eso por un lado, y segundo porque son mujeres a las que los maridos o no les sirven, porque se entregan a la vida, a jugar, a beber, y estas mujeres tienen que conservar los bienes a como de lugar. Y segundo, porque el antioqueño ha sido muy andariego, entonces la mujer se queda, y alrededor de la mujer se va a desarrollar todo un mundo económico muy particular, un mundo de producción muy fuerte, y realmente van a ser las mujeres las que dan... las que dan razón de la cultura, porque son las que mantienen las historias vivas. Por eso cuando se analiza a Carrasquilla, y en el caso de La Marquesa de Yolombó es fundamental, aparece algo que es el chisme, y hay toda una teoría del chisme, estar contando, estar metiendo las narices en la vida de los demás, husmeando. El mismo Carrasquilla dice, a mí no hacían sino mirarme, porque yo escribía sin ningún objetivo, pero se dieron cuenta que yo estaba escribiendo y seguramente me leyeron. Y después él va a vivir entre mujeres, porque ahí están las historias. Ahí está lo que se maneja. Entonces estas mujeres en Antioquia, por ejemplo, figuras como las abuelas, muy poderosas, figuras de como la mujer que civiliza al hombre, lo feminiza. ¿Y por qué lo feminiza? Porque lo obliga a bañarse, a peinarse, a usar zapatos, a comer con los cubiertos. Todavía muchas mujeres visten a los hombres con una camisa, no se va, con ese pantalón no se va, cuidado con esos zapatos, ¿cierto? Y es la tarea civilizadora de la mujer, porque es que en estas tierras cualquiera se volvía un salvaje debido a la topografía, debido al monte, a las selvas, a los ríos enormes, al calor, a la desmesura que se maneja. Entonces van a ser estas mujeres las que de alguna forma civilizan y las que de alguna forma crean una religión católica particular. Por eso se ha estudiado tanto la religión de Antioquia. Esas mujeres van creando una religión. No son lectoras de libros de misal. No, no, ellas saben algo y empiezan a moralizar a partir de ahí. Eso es lo lindo, por ejemplo, la Marquesa de Yolombó y un montón de cuentos de Carrasquilla, por ejemplo, como la del padre Casafú, Luterito. Estas mujeres conservadoras, pero esto hay que manejarlo así, esto hay que verlo así, es el poder, se manejan estas normas. Muchas de ellas que aparecen al desgaire. Entonces, pues, cuando se hace ese ensayo, aquí qué tipo de religión se mantuvo y en qué condiciones, porque muchas son de mujeres que más o menos saben algo, que rezan cosas de memoria, pero que no es eso, no es el rezar, es el aplicar, el manejar unas conductas, el mantener vivas unas romerías. Y ahí empieza un cuento que se puede estudiar muy bien en Carrasquilla. Entonces decíamos, él es minero, es un primer elemento importante. Porque la minería fue lo que desarrolló básicamente Antioquia. De hecho, tuvo importancia para los españoles solo por las minas, por ejemplo, en Buriticá, en Nechí. Sí, sí, porque claro. Antes, o sea, si no, Antioquia no le hubiera interesado a los españoles. Y fuera españoles. De eso, el río Medellín es el río que va a las minas. San Luis no seguilo. Y eso se va volviendo para el río Nechí, se va volviendo un montón, el Porce, el Nechí, etc. Y eso empieza a tocar el camino de las minas, que es una cosa muy importante. Entonces es minero, sabe de qué habla, no solamente de la parte técnica, el papá era ingeniero de minas, el papá de Carrasquilla, y el abuelo era dueño de minas. Entonces, claro, él sabe. Incluso tiene un cuento muy bello que se llama Los Mineros. ¿Qué pasa cuando llega el domingo? Tienen que parar. Segundo, es un hombre que oye demasiado. O sea, los novelistas tienen que oír. Es muy difícil que uno encuentre a alguien que escriba bien si no oye. Y él se mantiene, él mismo va a decir, es que en la casa se reunían un montón de señoras a hablar y hablé de una cosa y él ahí sentado, oyendo, y le van a contar. Entonces ya no los asuntos de la minería, sino los asuntos de las intimidades. Ahí es donde cobra una importancia muy poderosa el chisme, el chisme. Carrasquilla es un gran conocedor de la neura. El antioqueño, aquí hay una cosa que se llama la neura. O sea, son unas explosiones. Hay gente que por cualquier cosa se enoja, explotan. Entonces hay una neurosis. Entonces aquí cualquiera, ¿qué le pasó a fulano? No, lo atacó la neura. Tiene la neura alborotada. Tiene la neura alborotada, el mal genio por el mal genio, que Carrasquilla en un momento dado es capaz de convertir a un hombre como Agustín Alzate en Frutos de mi Tierra, en uno de esos grandes neuróticos, pero es que lo persiguen los demonios. Claro, y es por lo que ha hecho, ¿cierto? Es que el mismo Agustín Alzate entierra a la mamá y le ponen unos zapatos nuevos y después va y la desentierra, le quita los zapatos y vuelve y los pone en la vitrina para poderlos vender. O sea, empiezan unas cosas tremendas que Carrasquilla va contando. Es que coger un texto de Carrasquilla, y ahora profundizamos un poquito en la Marquesa de Yolombó, es ver, no las costumbres, porque es que a él yo no sé quién lo matriculó como costumbrista. De hecho, Carrasquilla es el primer novelista moderno que tiene Colombia. Es el primero que pone a hablar la gente por lo que la gente dice y la manera como se expresa y los actos. Es que eso no es costumbrismo. Entonces sería costumbrismo Wagner, o sería costumbrismo Tolstoy, o sería, No, de ahí hay un montón de ideas que empiezan a jugar. Es que los cuadros de costumbre son otras cosas. Yo me acuerdo de un librito hasta muy entretenido de leer, que es el de Cordobés Moore, de las costumbres de Santa Fe. Él cuenta el chocolate de Tomasí, le echan tal cosa, cuando van a tomar el chocolate se saludan. Esos son cuadros de costumbres que se manejaban además mucho en Bogotá. Un hombre como Eugenio Díaz Castro tiene unos cuadros de costumbres maravillosos. Eugenio Díaz Castro escribió Manuela, pero Carrasquilla se sale del costumbrismo. Carrasquilla pone a un grupo humano a hablar, a actuar, a mirar cómo se entienden las grandes críticas, cómo se maneja el poder. Una de las cosas más interesantes que uno puede leer en el padre Casafús, que él lo llamó Luterito, y en España murieron de miedo con ese nombre. No, quítele, póngale ese otro nombre, ¿cierto? Porque cómo se maneja el poder, cómo estas mujeres se meten a un punto en que están controlando a los mismos sacerdotes. Es que por eso ahí vienen unas cosas que en Carrasquilla son espectaculares. Entonces va a tener pues esa garantía de moverse, de estar oyendo mujeres, de moverse entre ellas, yo creo que le va a servir mucho el haber sido sastre, porque en una sastrería es como una modistería, hay chismes por todos lados, y me imagino las burlas, mira ese señor como la cara de pantalón, como él le ve feo, pero él dijo que era así, que le subieran, que ayer pues un montón de cosas muy, muy de la cotidianidad. Y finalmente, Carrasquilla es un gran lector. Es un gran lector. A él le tocan un montón de libros recién traducidos. Me imagino pues que se leyó la traducción al español de Los Miserables, que llegó de alguna manera, la traducción de Madame Bovary. Él debería saber algo de francés. Por ahí alguna vez hablábamos de que si leía Nietzsche o no leía Nietzsche, pues seguramente no, lo leyó en revistas y cosas por el estilo. Pero eso no implica que no sea un hombre muy culto, tremendamente culto, y que lleve esa cultura que tiene al reto que le hicieron aquí en Medellín. Él era muy amigo de Carlos R. Restrepo, que es otro personaje que nunca leemos. Carlos R. Restrepo lo volvimos un barrio, y no un presidente, no un hijo de los fundadores de Andes. O sea, es que hay un montón de cosas que se dan. Además era el suegro de Fernando González, que es una cosa muy particular en un presidente muy conservador, con actitudes muy liberales. Aquí hubo conservadores muy, muy particulares, pues uno de ellos es Berrío. No, Pedro Justo. Pedro Justo Berrío, tremendamente conservador, pero se le ocurrió desarrollar esto. Hoy lo triste es que la gente dice que está el coso y no le ocurre nada. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, en esta ocasión con el capítulo número 13 de la serie Literatura e Historia, Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. Entonces, volviendo con esto, Carrasquilla va a crear esta obra maestra que se llama La Marquesa de Yolombó, donde aparecen unas tesis muy interesantes de que nos podrían decir más o menos quién es el antioqueño. Es que la población de Antioquia fue la última inmigración grande que hubo en Colombia realmente. Hay un montón de mitos, quiénes llegaron, cómo llegaron, Incluso está pues la historia de que ahí pudieron haber llegado familias judías, pudieron haber llegado familias descendientes de moriscos, por eso aquí hay tanto nombre árabe, ¿cierto? Que se llama Nuri, que se llama Jairo, que se llama tal cosa, y empiezan a aparecer Omar. Noemi. No, pero Noemi ya es hebrea. ¿Sí? Sí, aparecen otras que son Zoraidas, y ahí te presento a Zoraida, ¿cómo estás? Y de una gente que no leía. O sea, que son nombres que deben haber heredado de familiares, de gente que llegó. Entonces, esta marquesa de Yolombó la sitúa a Carrasquilla a finales del siglo XVIII. Es una historia que va a durar 30 años. ¿Y cómo se van a desarrollar esos antioqueños ahí, que vienen de Zaragoza, de Sevilla, que todavía están cercanos al origen con el español? Y ahí es donde aparece doña Bárbara Caballero, ¿cierto? Doña Bárbara Caballero, que es, va a ser la gran minera, y la mujer que se hace acompañar de una mujer negra que se llama Sacramento. O sea que aparece lo español y se empieza a mezclar con lo africano. Y hay una gran africanización de las costumbres antioqueñas. Es una cosa muy interesante porque Sacramento es la que sabe de brujería. Al fin y al cabo, pues en ese momento un médico era la cosa más rara del mundo. Entonces, como dice, se dice en La Bruja, el libro de Michelet, los pobres, los ricos tienen médicos, los pobres tienen brujas. Entonces van a ser, pues, en estos territorios la bruja. La bruja no es solamente la que hace salmos y habla y sale volando en una escoba, ¿no? Es la que cura, es la que atiende partos, es la que sabe de enfermedades, la que sabe de plantas medicinales. Por eso cuando uno asume el siglo XIX... En Antioquia, en especial los tiempos de la colonización, esas mujeres cumplen un papel tremendo, ¿cierto? Que es el papel de curanderas, es el papel de, digámoslo de alguna manera, como de psicólogas. Ellas oyen todos los problemas, ellas tienen una solución para tal cosa, para tal otra. Y al mismo tiempo empieza a aparecer una culinaria muy importante que se da en unos platos mestizos de lo que había aquí: frijoles, arracacha, yucas, pero eso hay que meterle morcilla, y hay una forma de preparación de la morcilla que no es la morcilla española, que es sangre pura con hierbas, sino que esto le vamos a meter arroz y vamos a hacer unos embutidos como el chorizo, que tampoco están, pero que son formas a la, con condimentos a la africana. Cierto, que es muy interesante, y por eso la marquesa Yolombó me permite a mí leer ese primer mestizaje cultural del antioqueño con el africano. Porque con los indios, prácticamente los indios habían desaparecido, se habían guardado en las selvas. Entonces la población indígena aquí es bastante pobre, pues. No es que desaparezcan, pero sí es bastante pobre, no así con el asunto de los africanos, porque es que los traen a las minas. La gente compra esclavos. De hecho, hay una señora famosa que liberó los esclavos, que se llama Javiera Londoño. Claro que Javiera Londoño no los liberó porque había adquirido una conciencia libertaria, y no porque no tenía con qué mantenerlos. Entonces era mejor, muchachos, a trabajar, traen por su propia cuenta. Sin embargo, esto va dando algo que es muy importante y que en la Marquesa de Yalombó aparece que casi que era una tradición antioqueña, tener en la casa una mujer negra, que fueron muchas, y con ellas llegaba la forma de cocinar, una culinaria poderosa, el cuidado del otro, los niños, etcétera, etcétera, que lo hubo por mucho tiempo, pero por mucho tiempo, y no porque se tuvieran ansias o rememoraciones esclavistas, sino porque ya sabían el papel que cumplían estas mujeres. O sea, las consideraban valiosas para el hogar de todas maneras. Para la, claro, claro, y eso todo de la clase media para arriba, de la clase media para arriba. Siempre se buscó esto. Y es muy lindo porque eso es lo que aparece en la Marquesa de Yalombó, ¿cierto? Cómo se va integrando un personaje a otro y terminan de tú a tú, que es lo importante, porque no es el que quiere aplastar al otro, como sucede en muchas partes, pues, cuando una persona le sirve a otra, entonces la humillan, esto. No, aquí es un tú a tú, ¿cierto? Sobre todo, pues, con el tú a tú antioqueño, que es el usted a usted. Sí, porque el antioqueño no aprendió a tutear nunca, aprendió a vocear, pero... Entonces, ahí hay todo un mundo mágico, excepcional, que nace de la Marquesa de Yalombó. Es que a nosotros nos ha olvidado el mundo mágico. Vea, García Márquez es un gran escritor, un hombre maravilloso, pero que hubiera sido de ese realismo mágico sino un hombre como León de Greiff. Que León de Greiff es el primero, que es alguien tampoco que no leemos, que se inventó el condado de Bolombolo, ¿cierto? Con un poema tremendo que vienen bajando de Concordia y vienen borrachos y aparece el sol y ese sol va a tener nombre y lo que sucede ahí, ese poema se llama El relato de Ramón Antigua, ¿cierto? Y ahí hay una marca enorme y resulta que dentro de este mundo que plantea Carrasquilla, ya ese realismo mágico anda por ahí, que son un montón de desmesuras y que seguramente García Márquez leyó, a este señor hay que leerlo. Es que a nosotros nos quedó, lastimosamente, Carrasquilla se nos quedó en a la diestra de Dios Padre, que es una copia. O sea, noto aquí como que reverenciamos el plagio, el robo. ¿Una copia de qué? De una leyenda española, que la volvió paisa. Eso fue un jueguito, el mismo Carrasquilla está muy asustado. Cogieron esto, por Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Pero ahora vale la pena notar que Carrasquilla no existiría sin Courlevy. Claro. Un canadiense que viene, lo estudia y lo pone de moda, si no hubiera desaparecido. Además, el mismo Carrasquilla lo sabía. Yo soy de la parroquia, decía él, a mí no me interesa más que la parroquia. Y seguro, aquí el que empieza desaparece, pues entonces yo voy a desaparecer. Pero Courlevy impidió que eso pasara, así como se impidió con Parsons que desapareciera la colonización antioqueña. Pues es algo que nos tenemos que preguntar. Si no llega alguien del exterior a decir quiénes somos, entonces desaparecemos. Yo todavía se maneja pues la academia en un montón de cosas, es lo que diga Foucault de mí, es lo que diga Noam Chomsky de mí, pero nosotros como que no, ¿cierto? Hemos tratado de barrer a Fernando González, que fue el único como que se enteró quiénes éramos, pero no queremos saber nada de Fernando González, que además hacía parte del grupo de Carrasquilla. Es que había una gente muy valiosa, entonces Ahora, empieza en la Marquesa de Olombo algo que es muy lindo, que son los arcaísmos. El arcaísmo es esa palabra que ya no existe o que ya no se usa porque ha desaparecido el objeto que nombraba o la acción que nombraba. Claro que el arcaísmo, y no me da temor decirlo, es simplemente esa palabra de la que nosotros somos ignorantes. Porque es que las palabras no tienen por qué ser viejas. Las palabras existen, nombrando algo, diciendo, estableciendo una forma de decirlo. Con Carrasquilla, por ejemplo, aparecen una buena cantidad de regiolectos. O sea, ¿cómo somos capaces de entender el mundo de acá a través del lenguaje? Y en ese lenguaje, ¿qué validez le estamos dando a lo que vemos, a lo que sentimos, a las apetencias que tenemos, a las frustraciones que llevamos? Y eso es Carrasquilla. Porque Carrasquilla, en un momento dado hay que empezar a estudiarlo, pero de manera muy profunda, como el novelista esencial, como la literatura realmente fundante de Antioquia. Porque es que empezamos a sacar, ¿no?, que antes había tal cosa, que fulano hizo tal cuentecito, sí, pero eso no me creó el macrocosmos que crea un gran novelista. Porque eso de alguna manera permite entendernos y llegar a nuestra verdadera identidad. Al menos los que vienen de las zonas mineras. Alguna vez decíamos aquí que el antioqueño no es uno, el antioqueño es el del oriente, que es uno, que ese fue el que buscó blanquearse como pudo, el otro que admitió un poquito el mestizaje, que es el del nordeste, el antioqueño del suroeste, finquero. Bueno, es que hay un montón de cosas, por eso la literatura antioqueña tiene un canon, y ese canon, al menos para entrar a definir un poquito lo que es este asunto de la antioqueñía, arranca de Carrasquilla, sigue con Manuel Mejía Vallejo, y yo creo que lo estaría cerrando Tomás González. Porque es que, ¿quiénes son los abuelitos, los de Carrasquilla? ¿Quiénes son los padres, los de Manuel Mejía Vallejo? ¿Quiénes son los hijos, los de Tomás González? Y ahí hay todo un mundo muy particular que hay que estar mirando. Pero ahí están representados, digamos, tres tipos de antioqueño. Carrasquilla tiene uno, Vallejo muestra otro y González muestra otro. Sí, porque ahí pasa una cosa importante. Porque la antioqueñidad es como la argentinidad. Se va a reducir a Medellín. Porque en Medellín llega gente de todas partes. De todas partes. Aquí alguien que diga, yo tengo 5 generaciones en Medellín, se cuenta en los dedos de la mano. El resto, su abuelo es de tal parte o su papá es de tal parte. Es normal. Medellín se vuelve una ciudad industrial y empieza a pedir gente de todas partes. Y empieza a ampliarse y a crear barrios obreros. Y en esos barrios obreros conviven un montón de personas y van creando una mixtura que al final se va a volver pues lo que es la bandeja paisa, que tampoco era paisa, pero que aparece por allá en un parador turístico y usted podía comer frijoles con arroz con morcilla, o frijoles con arroz, o frijoles con carne molida. Y resulta que ahí se echan de todo, entonces frijoles con arroz, con morcilla, con cierto, lo que era un solo lo multiplican y aparece por una cosa que no es típica, pero que sí es de gente que come mucho. ¿Cierto? Entonces, volviendo a esto de Carrasquilla, Carrasquilla crea la gran obra, o sea, la gran reflexión en torno a ese mundo de él también creado, con La Marquesa de Olombo y los tres libros de hace tiempos. Esto es lo último, porque de todas maneras es la enorme reflexión que además muy pocos escritores en Colombia lo han hecho. Por ejemplo, García Márquez nunca logró hacer una gran reflexión al final de su vida. Lo que sí hace Carrasquilla, una enorme reflexión. Carrasquilla es el primer autor nuestro que tiene a los niños como personajes. Que es muy bonito. Él mismo decía, es que yo mi abuelito me mantenía pegado a mi abuelito como un perro. ¿Cierto? Para donde iba él, yo iba con el abuelo Naranjo, era Carrasquilla Naranjo, y oyendo historias. Entonces, claro, él va a tomar esa niñez de él y la va a volver literatura. ¿Cómo se cría un niño en estos breñales? El papel del abuelo, el papel de las tías, el papel de la abuela, el papel, por eso va a decir en el prólogo a la Marquesa de Yolombó, yo no usé documento, yo no me metí a revisar cosas que seguramente estaban falsificadas, porque eso fue lo que hicieron las guerras civiles en Colombia, falsificar papeles, quemar papeles, entonces hubo que volver a hacer minutas, fe de bautizo, bueno, eso es normal en todas las guerras, pues no es un problema de Antioquia, es un problema de las guerras. Y a partir de ahí dijo, no, yo para hacer esto me busqué las señoras más ignorantes, porque esas no dicen mentiras, como uno leen, no dicen mentiras, y esas fueron las que más le contaron cosas a él. Claro que él ya traía esa novela desde el principio, ¿cierto? Y cuando se analiza Carrasquilla, Carrasquilla se pasa toda la vida. Carrasquilla nació en 1858 y se murió en 1940. Él se pasa toda la vida construyendo la Marquesa de Yolombó. Claro que es lo que hace un novelista. O sea, él va construyendo de a pedazos hasta que llega a la obra, donde está todo el mundo de él. Todo el mundo de él, sobre todo cuando en las reuniones que tenía con Carlos R. Restrepo y con las tertulias aquí, que se alegaba, en Antioquia no hay nada que sea novelable, dice, como que no. Entonces él le dice a Carlos R. Restrepo, escríbalo usted, pues, escríbalo usted la novela, le dice Carlos R. Restrepo, no, a usted le toca. Y Carrasquilla dice que como Carlos R. Restrepo era tan mandón, entonces le obedeció y escribió Frutos de mi tierra. Para demostrar que sí se podía hacer una novela. Que además, abriendo un paréntesis, con Frutos de mi tierra es donde está la presencia del payanés en Antioquia. En Medellín, hay que tener en cuenta que Antioquia era de la provincia de Popayán, ¿cierto? Entonces los payaneses eran los que los filipichines, que también venían aquí a lo mismo, como sabían que habían mujeres con dinero y con mucho dinero, las venían a engañar, las venían a engañar para vivir de ellas. Por eso es que las mujeres, o sea, en esos chismes, fulano la engañó tal, Perencejo le quitó la platica, se vuelven duras. Y a mí esto no me va a pasar, a mí no me van a vivir, ¿no? Y eso también da un carácter en muchas mujeres, ¿cierto? Un carácter fuerte. Volviendo a la Marquesa de Yolombó, la Marquesa de Yolombó es un mundo mágico, es el mundo de la economía primera, esa economía minera. Jorge Orlando Melo, en esa historia mínima de Colombia, dice una cosa muy interesante: los españoles venían y buscaban que los aborígenes sembraran por ellos y les dieran la comida. O sea, nunca ellos venían por el oro, ¿cierto? Y por un oro de aluvión. Por eso es tan importante mirar los murales de Pedronel Gómez. Claro, ahí aparecen estas barequeras, las mazamorreras, ¿cierto? El mazamorreo, todo ese manejo del oro para fundir, hacer alguna moneda. Aquí pues hubo un hombre que hizo monedas, Coroliano Amador, que tenía la mina del Zancudo, y que realmente a Coroliano lo manejaba la señora. Además, la fortuna era de la esposa. Sí, sí, claro, es que una descendiente de un Uribe. Sí, claro, y además cuando el hijo se vino y se murió porque era un muchacho muy travieso y se trajo todas las enfermedades de París, ella obligó a escribir una biografía donde le aparece como un santo. Ah, eso es una maravilla, o sea, lo que son capaces. ¿Cómo se llama esa biografía? ¿Tiene de pronto el nombre en la cabeza? No, eso lo leí alguna vez en la tesis, una tesis de historia. Es una carta, ¿cierto? Es una carta. Y aparece como lo mejor que dio el planeta. Y era un sinvergüenza, ¿cierto? Pero es interesante porque eso también explica el mundo de las apariencias, claro. ¿Cierto? Porque es que la mujer en ese afán ordenador no admitía que se le introdujera nada que dañara ese mundo que se había creado. Hay una teoría que es clara. La mujer tiene en su casa el mundo que ella concibe. Por eso es tan horrible cuando a una mujer la obligan a abandonar la casa, porque la obligan a abandonar el mundo que se construyó. Ahí están sus creencias, está su estética, está todo el mundo. Hay un mundo muy mágico, por ejemplo, ¿cierto? Estampitas, velitas, recuerdos, vasitos. Ahí hay un inventario del mundo y ese mundo está ordenado. Por eso la mujer antioqueña es tan, digamos que obsesionada con el aseo. Es que esto tiene que estar limpio, el baño tiene que estar limpio, todo tiene que estar limpio. Porque estas mujeres crearon unos mundos muy poderosos. Entonces, cuando alguien se salía de ese mundo, pues lo tenían que negar. Porque era como el diablo, pues, metido en la casa. Entonces, no, y a lo mejor recurrían a, qué sé yo, a alguien. Hombre, usted no tiene para agua bendita para echarle a esa foto o algo. Sí, sí, claro, porque es que es la religiosidad popular. Es que es una cosa, y que se da en todas las culturas, ojo. Eso se da en todas las culturas, porque cuando no hay respuestas, se recurre muchas veces a lo absurdo, y eso absurdo se va tomando como una costumbre, ¿cierto? Y eso se da en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, o sea, por eso aparece ese mundo de las supersticiones, que es completamente maravilloso, porque es la búsqueda de una respuesta a través del absurdo. Eso le va a dar mucha validez Humberto Eco, por ejemplo, lo que él llama el pensamiento laberíntico. Entonces, con esto, volviendo de la Marquesa de Yolombó, es un libro fundante, completamente fundante, así como la literatura argentina tiene a Roberto Arlt como la literatura moderna fundante, nosotros tenemos en Colombia la primera novela moderna, el primer novelista moderno, que se llama Don Tomás Carrasquilla. ¿Eso lo aceptaría un bogotano, un costeño? Lo tiene que aceptar porque fue la primera novela donde la gente hablaba como hablaba. Es que es donde viene una cosa importante. Porque es que los grandes escritores, por lo común, buscan o se hacen muchas preguntas sobre la forma de hablar. Por eso traducir a William Faulkner es tan endiablado. Porque los personajes de él hablan desde unas condiciones etnográficas muy poderosas. Y este señor, ¿por qué se expresa de esta manera? Porque cada vez que yo me expreso, estoy mostrando el mundo en el que vivo. Esa es de las cosas lindas que tiene el lenguaje. Entonces, hombre, aparece Habíamos hecho un programa sobre María y apareció un lenguaje lindo, bonito, pero eso no era la forma de hablar de la gente. Era la gran maestría que tenía Jorge Isaacs para pintar el paisaje. Pero ¿cómo pinta el paisaje Bárbara Caballero en la mar? Ah, eso es de otra manera. ¿Y cómo lo pinta Sacramento? Que ese Sacramento es una maravilla, ¿cierto? Es todo ese mundo mágico, la forma de nombrar, la marrulla, la salamería, pues todas esas palabras que va a usar Carrasquilla para mostrar un mundo en efervescencia. Ahí tampoco estaría la vorágine, entonces. Es otro libro muy bien escrito, ¿cierto? Es que aparece, vea, con Carrasquilla, de pronto los críticos aquí dirían, no sabía escribir. Lo mismo le hicieron a Roberto Atre en Argentina. Y ese tipo no sabe escribir y después se dieron cuenta, es lo mejor que nos ha pasado. Porque empezó la gente a hablar en la calle, empezó a hablar la gente en la cocina, empezó a hablar, se movieron las envidias, los chismes, o sea, eso cómo se expresa. Y eso no se puede expresar con las mejores palabras, eso se expresa con las palabras que usa la gente para eso, ¿cierto? Entonces, por eso Carrasquilla es tan importante y por eso la Marquesa de Yolombó es tan importante, no queriendo decir que el resto de la obra no es importante, sí, pero ahí es donde aparece un intento de novela histórica que más o menos se plantea como novela histórica, que va a tener ese desenlace tremendo que se llama Hace Tiempos, cuando Carrasquilla dictó esa novela Ciego, tres tomos, que es fundamental para entender el paso de la mina a la ciudad, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Y en Carrasquilla lograr entender el espíritu del riesgo, el espíritu de la apariencia, el espíritu de la neura, el espíritu, o sea, lo que está ahí y no queremos ver, pero lo actuamos todo el rato. Esas son las cosas más interesantes, como cuando las viejitas reúnen, que hubo niñas, no, ya están viejitas, pero que hubo niñas, ¿cierto? Y de esa manera todas rebajan la edad y se van a la jugarreta, a jugar naipes. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 13 de la serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el tema La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan acompañarnos en otro capítulo de La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana.